lo esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy, pero muy bien. Y a pesar de que no parezca, feliz primavera. A pesar que llega mañana realmente. Hoy es el día de la primavera, es el día de los estudiantes. Así que aunque afuera esté horrible, nosotros desde aquí le vamos a poner ese sol y esas flores que deberían estar. Bueno, vamos al ángel. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada mañana. Bueno, espero que me hayan escuchado porque se cortaba la comunicación, así que espero que me hayan escuchado, que les he deseado muy, pero muy feliz día de la primavera y que para conseguir un ángel y un mensaje en este segmento del programa lo tienen que hacer llamándonos al 47899014. 47899014. Y vamos sin más al ángel del día, el que nos va a acompañar en el programa y el que nos trae luz sobre la oscuridad. Y viene a nosotros el ángel de la sanación. La salud física, mental y espiritual nos lleva a una vida de equilibrio, armonía y bienestar. Comprendemos hondamente el valor de la salud cuando hemos padecido alguna enfermedad en carne propia o en un ser amado. Enfermar nuestro cuerpo es fácil, pero restablecer la salud requiere de nosotros una fortaleza especial, ya que sanarnos depende en un gran porcentaje de nuestra actitud y de nuestra fe. En esos momentos es cuando podemos recurrir al ángel de la sanación, para que nos ayude a encontrar al profesional indicado que nos curará de nuestro mal. Este ángel que permanece a nuestro lado cada vez que lo invoquemos, trayéndonos salud en abundancia, pertenece a las huestes del arcángel Rafael. Para sanar situaciones, relaciones que consideramos enfermas, o simplemente para sanar nuestra energía, ponernos fuertes, aumentar nuestras defensas, terminar con el agotamiento y el tan conocido estrés, podemos pedirle que nos asista. A través de la oración, vamos a lograr poner en orden nuestra vida. También podemos invocarlo para terminar con hábitos perjudiciales para nuestra salud. Él nos ayudará a encontrar la fuerza para vencer las trabas. Pidámosle sin duda. Y yo voy a aprovechar la oración para algo más. Amado ángel de la sanación, tú que con tu sola presencia irradias bienestar en donde seas convocado, te pido perfecta salud para mí y para mi planeta. Te pido salud para México, te pido salud para todos los países que estén padeciendo, Puerto Rico y todos los pueblos del Caribe. Te pido salud para los pueblos, para la tierra, para ser sanos y poder terminar con lo que nos lastima o con lo que nos daña. Gracias, sé que me has escuchado. Y ahora le pedimos al ángel de la sanación que nos dé su mensaje. Y él nos dice, aquí estoy. Verás rápidamente el fruto de tus esfuerzos. Cada paso será una semilla. Siente el poder infinito de la oración. Tu vida será una cosecha próspera. Y este ángel de la sanación viene a nosotros para ayudarnos a sanar nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra energía, el lugar donde estamos, las malas energías, para sanar todo lo que esté mal, para que nos ayude a poner en orden nuestro paraíso, para que nos ayude a conectarnos y a encontrar la luz en todo lo que nos rodea. Es un momento muy triste, estamos viendo lo que está pasando con el planeta, estamos viendo lo que está pasando en México, ese terrible, devastador terremoto que se repitió después de 32 años y que se ha llevado hasta acá, no sé las últimas noticias, pero la vida de 250 personas, y que es terrible, que es tremendo. Bueno, trabajemos con nuestra sanación y enviemos sanación a nuestro entorno. No pongamos el límite de quién te cae bien, de quién te cae mal, de qué angustia que te da, de qué bronca que te genera, porque hay que sanar hasta esos vínculos. Todo eso se eleva. ¿Vieron? Es que si nosotros pudiéramos ver cómo emanamos las energías, cómo podemos largar esa energía al universo. Bueno, te aseguro, te afirmo que si te sentás un minuto al día y emanas la luz de la sanación, te envolves en luz verde, pedís por tu familia, por vos, por tu familia, por tu casa, por la ciudad, por el país, por el mundo, y vas con tus energías y tu pedido de sanación hacia ese lugar que esté sufriendo, que sepas, porque hay muchos lugares que están sufriendo y padeciendo hambrunas, sequías, inundaciones, que necesitan de nuestra ayuda. Entonces, déjate llevar, sanemos, solo sanemos, seamos energía sanadora. No hagamos otra cosa más que sanar. Vas a ver cómo en esa ocupación de poner la energía de la sanación en marcha, vas a poder lograr conectarte con la vida. Vas a poder lograr conectarte con la paz. Vas a poder lograr conectarte con la serenidad. Vas a poder lograr sanar en vez de enfermar y en vez de transmitir esa otra onda que no sea eso. Si nosotros pudiéramos ver lo que es el poder de la oración, todos unidos, todos juntos, todos, la fe mueve montañas. Miren, yo subí algo que me impactó, que vi en las redes, que es que se destruyó una capilla completa. Lo único que quedó en pie fue la cruz y el sagrario. Evidentemente el poder, el mensaje es que el poder de Dios está intacto en todos nosotros, a nuestros alrededores, en todo lo que podamos y debamos hacer. Entonces yo te pido, sana. Sana tu entorno, sana tu mente, sana tu cuerpo, sana tu energía, que te dejen de importar los problemas menores y que te dejen de preocupar las pequeñas cosas que no podés resolver o las pequeñas cosas que crees que no podés resolver. Y a todo eso, mandale sanación. Al expediente que esté trabado, a la factura que no te sale, al médico que no te contesta, al conflicto que tengas por delante, a todo mandale sanación. Muchas cosas no las podemos dar vuelta, no podemos cambiar las catástrofes, ni podemos cambiar que nos afecte saber que en este momento hay una criatura luchando por su vida en una escuela, hace no sé qué cantidad de horas que está esta chiquita allí enterrada y recibiendo nada más que un poquito de agua de una manguera, pero que Dios nos ayude a que podamos entender que a ella la visualizamos, ella se hizo visible. Bueno, hay tanta gente que sufre, entonces sin mirar a quién, sin pensar en quién, este es un momento que tenemos que pedir y mandar sanación. Pedir y mandar sanación. Pedir sanación para nuestra mente, para nuestro cuerpo, para nuestra energía, para nuestro hogar, para nuestra familia, y así seguimos. Para nuestra comunidad, para nuestro país, y así seguimos. Y vamos expandiendo el ángel de la sanación en toda su dimensión, que no es poca, es infinita. Si vos lo invocás y pedís, estás haciendo mucho más que si pensás, ay, pero ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo cambiar el mundo? Yo no sé si cambiar el mundo, pero que tu energía no suma desastre, te lo firmo. Que tu energía suma alivio, también te lo firmo. Que tu energía cambia las cosas del momento difíciles y dolorosas, te lo aseguro. Entonces la sanación viene desde vos hacia tu alrededor. Y no te cuesta nada parar un segundo en lo que estés haciendo, en lo que sea que estés haciendo. Juntá tu índice con tu pulgar y uní los otros tres dedos y pedí sanación. Ángel de la sanación, ven a mí. Otra vez, dejás tus dedos así, unidos, o sea, índice y pulgar juntos, los otros dos, tres estirados de las dos manos si podés. Cerrás tus ojos, respirás profundo y decís: Ángel de la sanación, ven a mí. Y repetilo. Y si estás pasando un dolor fuerte, un problema de salud, le decís: Ángel de la sanación, ven a mí. Y en un momento crítico, Ángel de la sanación, rescátame. Pedirle rescate, pedirle ayuda a los ángeles, te libera, te ayuda a encontrar rápidamente el profesional indicado, la solución indicada, el camino indicado. Para sanar hay que estar en actitud de sanación, en la actitud de negación, de bronca, de impotencia. Y a mí, todo el dolor que me provoca la situación que está pasando en el mundo y a mi alrededor me invalida mi fe, sumo a la oscuridad. Si yo dejo de creer que con pedirle ayuda a los ángeles y enviar sanación hago un mundo mejor, lo convierto en peor. Porque sigo sumando rabia, bronca, frustración, enojo. Cuando estamos de la mano de los ángeles, estamos en un mundo diferente. En el mismo que cohabitamos vos y yo, pero y todos los que están mal, y todos los que se enojan, y todos los que queman puertas, y que lastiman gente, y que no le importa nada. Fíjense qué importante es una vida en este momento. Estamos todos pendientes de esa criatura de 12 años que está en México. Es importante y es visible. ¿Saben cuánta gente lastima sin mirar? ¿Daña sin mirar? Entonces yo no puedo quedarme en que ya no se puede hacer nada. Sí puedo quedarme en que estoy sanando lo que mi quintita, mi espacio, mi lugar en el mundo, mi misión en el mundo. Y desde ahí voy sanando, voy iluminando, voy resolviendo el lugar en el mundo de los demás. Aporto, llevo agua limpia a donde hay agua sucia. Llevo energía sanadora a donde hay enfermedad, a donde hay dolor, a donde hay miseria, a donde hay maldad. Una oración a tiempo cambia la energía del lugar. Acordate de eso. No dudes. Cuando te enojas con alguien, cuando sentís que alguien te está queriendo pasar por encima, que su energía te enferma, te contamina, vos tenés una herramienta mucho más importante, que es Arcángel de la Sanación, Arcángel Rafael, obviamente que es válido. Ángel de la Sanación, ven a mí. Ángel de la Sanación, desciende sobre este lugar. Sana las relaciones. Eso también hay que trabajarlo mucho. Hay que empezar a sanar las relaciones entre los amigos, los familiares, los conocidos, laborales. En pedir sanación a esto que estás viendo, que está feo, que está oscuro, que está mal. Que se vaya limpiando la mugre. Porque eso no le hace bien a nadie. Ni siquiera a los que la están usando a su propio favor. Todo termina siendo, todo vuelve. Dios todo lo ve. También ve nuestros pensamientos y los vibra, los siente. Entonces, si tu pensamiento de dolor se convierte en un pensamiento de sanación, lo ve. Somos focos de luz. Usemos ese bien. Usemos ese foco de luz para mejorar a nuestro mundo, a nuestro alrededor. Seamos ecos eternos de luz, seamos eco de lo bondadoso y generoso, porque podemos decir: ¿y dónde estaba Dios cuando murió tanta gente? Y podemos contestar en cada uno de ellos, porque a veces nosotros creemos que las cosas tienen que ser como nosotros queremos y nada más. Verdaderamente entender que la mano de Dios nos acompaña en todo momento, hace que empecemos a liberarnos del miedo. Empecemos a sentir que si yo sufro y me aferro a ese sufrimiento, no logro salir adelante. Si yo suelto, ilumino, me invoco a los ángeles, estoy cambiando el mundo. El mío y el de todos aquellos que me rodean. Encontrar la vida, la fuerza y la energía que tiene la liberación del alma, la liberación de la oración, la liberación del pensamiento, te vas a dar cuenta qué poderoso que sos. Sos tan poderoso que te podés enfermar. Sos tan poderoso que te podés trabar. Sos tan poderoso que te podés bloquear. Pero te doy una buena noticia. Todo eso cambia. Cuando vos invocás a los ángeles, como por ejemplo hoy, invocás al ángel de la sanación, podés desbloquear, podés liberar, podés revertir cualquier proceso oscuro y antiguo. Y podés decir, desde aquí en adelante, elijo la sanación, elijo la invocación de mi ángel sanador, elijo vivir mejor. Llevo a mi alrededor luz. Yo veía en las imágenes de la solidaridad de los mexicanos y del mundo, que envió gente rescatista para ayudarlos. Y decía, a ellos no les importa que no comer, no descansar, no parar, no les importa. Están trabajando por el bien común. No les importa si el que está ahí abajo es del mismo partido político o el que perdió todo era de un partido político que no le gustara. No importa, somos seres humanos. Y ahí es donde el humano muestra su mejor parte. Deseo que hoy el ángel de la sanación venga a sanarnos y que todos nosotros saquemos esa cáscara dura, odiosa y oxidada que nos estuvimos poniendo, que nos quisieron poner, se sane. Y que logremos ser nosotros mismos. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Viene para Lucy, de Pilar. Viene el ángel de la paz. Y aquí estoy. No es difícil. Apóyate en la oración. La fe acorta cualquier distancia. Estás a un paso de lograrlo. Pide que se te dará. Olinda, de San Justo, el arcángel Miguel. Aquí estoy. Cada cosa está en su lugar. No tengas miedo. Obremos juntos el milagro. Dios está en ti. Juan, de San Justo, el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala. Vívela. Comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Hilda, de Rafael Castillo, el ángel de la prosperidad. Y aquí estoy. Es el camino correcto. Sigue en él. De mi mano el éxito es seguro. Dios quiere lo mejor para ti. Isidro, de Rafael Castillo, el arcángel Jofiel. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovechalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Ofelia, de Pompeya, el arcángel Rafael para vos. Y él te dice, aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Norma, entrena. Para vos va el ángel de los milagros. Y aquí estoy. Verás rápidamente el fruto de tus esfuerzos. Cada paso será una semilla. Siente el poder infinito de la oración. Tu vida será una cosecha próspera. Gisela, de Palermo, el arcángel Uriel. Y aquí estoy. Puedes confiar en tu decisión. Estoy para señalarte el camino. Tu fe te guiará. No te detengas. Estaré contigo. Mónica, de Recoleta, el ángel del talento. Y aquí estoy. Seré tu escudo. Puedes hacer frente a esta batalla. Saldrás glorioso porque estoy contigo. Y para todos los que están escuchando el mensaje en este momento, el programa en este momento, va el ángel del talento. Y aquí estoy. Disfruta el momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios pronto serán una realidad. Y para todos aquellos que lo van a escuchar después, ya sea en www.cristinadelsolar.com.ar o en Facebook, Cristina del Solar, o en Luz de Ángeles, también en Facebook. Aquí va, este ángel es para vos. Viene el ángel de los milagros y te dice: aquí estoy, en tu casa, en tu trabajo y en cada lugar que me necesites. Aquí hay luz y alegría, no hay oscuridad. La oración limpia y purifica. Y en cada momento que nos aferremos a la sanación, nos aferramos a la luz, nos aferramos al bienestar, a sanar nuestra economía, a sanar nuestros pensamientos, a sanar nuestras trabas, a desatar nuestros nudos. Sanar es estar libre de todo lo que nos dañe y es encontrar en los procesos vividos resultados, bendecir el bien de cada situación, saber que detrás de cada camino ha habido momentos difíciles, momentos felices, momentos oscuros, pero hay un camino por delante y que ese camino se va sanando y se va haciendo al andar. Dios quiera que hoy descienda sobre nuestro planeta el ángel de la sanación, que sane las almas heridas, que sane las personas que están sin hogar, que sane a aquellos que están trabajando con fuerzas para rescatar y ayudar a quienes están vivos todavía debajo de los escombros, para reencontrarnos con el milagro, para poder recuperar la sonrisa y la paz, sabiendo que se ha hecho el mejor de los trabajos. Y nosotros desde casa, desde donde nos toque estar, desde tu oficina, desde el colectivo, donde estés, que invoques la sanación, que disfrutes de la sanación, que sanes desde el pequeño problema que decís, ante semejante cosa lo mío es una pavada, que lo sanes, y que sanes aquello tan difícil que se te hace como subir el Aconcagua en remera y ojotas. La vida es así, pero ¿sabes qué? A lo mejor tardás en llegar, a lo mejor se te complica, pero cuando vos estás acompañado por tus ángeles, por tu fe y por tu pedido constante de ayuda, estar hacia vos y hacia los otros, la abundancia te acompaña, la sanación te acompaña y la paz llega a nosotros y a nuestro alrededor. Nosotros el sábado 7 de octubre nos vamos a estar encontrando en un hermosísimo taller. El próximo programa les cuento en detalle de qué va a tratar, pero sabelo, siempre, una vez por mes, hacemos el taller del encuentro con los ángeles. Un encuentro tan cercano que te vas rodeado de ellos y conectado con ellos. Nos encontramos el martes. Que tengan un hermoso día, que felicidades a todos nuestros estudiantes, a todos, y que se sane todos los problemas que hay a nuestro alrededor. Chao, hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Chao. Y el salud.